ay, ay, la la la la la la la, ay, ay, la la la la la la la. El sapo es un animal que no tiene buen talante, chimi chimi nique, chimi chimi nique, que no tiene buen talante. Pero en su conversación puede ser un comandante, chimi chimi nique, chimi chimi nique, puede ser un comandante. Ay, ay, la la la la la la la la, ay, ay, la la la la la la la. Cuando está en sociedad, siempre su presencia es grata, chimi chimi nique, chimi chimi nique, siempre su presencia es grata. Haciendo genuflexiones y hablando pura lata, chimi chimi nique, chimi chimi nique, y hablando pura lata. Ay, ay, la la la la la la la, ay, ay, la la la la la la la. El sapo es un animal, chimi chimi chimi nique, chimi chimi nique, chimi chimi nique. El sapo es un animal.